casarme contigo, pero tú me despreciaste. Quise llevarte conmigo y muy solo me dejaste. Quise tenerte en mis brazos, pero tú, indiferente, me negaste tus caricias y tus besos. Casado conmigo, nada te faltaría. Como una reina serías la dueña de mi vida. Si tuvieras casado conmigo, no tendrías más penas. Pero te fuiste con otro y esa fue tu. Casarme contigo, pero tú me despreciaste. Quise llevarte conmigo y muy solo me dejaste. Quise tenerte en mis brazos, pero tú, indiferente, me negaste tus caricias y tus besos. Casado conmigo, nada te faltaría. Como una reina serías la dueña de mi vida. Si tuvieras casado conmigo, no tendrías.